Coronavirus día 68. 8. Esta mañana yo soñé que me podía ser chiquita y me podía ser grande. Como podía hacerlo a mi favor. Estuvimos charlando qué haríamos si nos hacíamos chiquitas. Chiquitos o chiquitas. Yo estaría grande, me voy a una heladería, le pido una cucharada, me hago una cucharada de limón al agua, me hago chiquita y me la como. Y después puedo pedirle un pote, pero yo también lo puedo hacer chiquito, la cuchara y el pote, entonces me lo pongo a comer y me voy. Me haría un barquito y lo pondría en la acequia, rompería una nuez, pero con cuidado, y me haría un barquito y me metería en el agua con mi barquito. Yo haría lo mismo, pero le ataría una cuerdita al de ella y le pondría una velita y mucha comidita y agua que se tome. Entonces nos hacemos chiquitas las dos, ella va adelante, yo voy atrás, una en cada nuez, y yo también puedo hacer que se levante un techo para cuando llueve para las dos. Y también entonces ahí nos vamos a navegar la sequía como el río Paraná. Y también con un amigo grande. Un amigo y una amiga chiquita, mi hermanetita. Nos haríamos chiquitos y nos iríamos a ver cómo trabajan las abejas y para que nos enseñen, y nosotros podemos hablar con los bichos. Y también podríamos ir a ver a las flores a ver qué tienen adentro. También en mi barquito va a venir dos amigas mías. Y con muchos amigos nos juntaríamos, destruiríamos el peine fino y con los cositos, con los pinchos del peine fino, nos meteríamos en una cabeza por una cabeza. Y la primera cabeza mataríamos a todos los piojos. Después nos hacemos chiquitos, matamos todos los piojos. Después nos hacemos chiquitos, grandes, nos vamos a otra cabeza de otro compañero y nos hacemos chiquitos y matamos todos los piojos, y así hasta que no queden piojos en el barrio. Y de paso destruimos el peine fino. ¡Chao, gente! ¡Chao, oyentes! Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco, barco sin capitán. Pasan islas, islas, islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco, barco, sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó. Y un cañón de azúcar, azúcar le contestó. Sin ti. Cada conversación, ¿quiénes son? Ay, yo quisiera ser mosquito pa' volar sobre la arena, en el cielo, sobre el mar. Poder ir y venir en el tiempo y descubrir cada hueco de la historia, cada blanco en la memoria revertir. Ay, yo quisiera ser mosquito pa' saber. Mosquito pa' volar, yo quisiera ser mosquito pa' poder contarle a ustedes lo que pasa de verdad. Quisiera ser mosquito pa' saber en qué quedan las cosas que machacan por TV. Saber del todo el fin, las campanas y son mil, los culpables verdaderos, las pruebas que se escondieron quiero ver. Ay, yo quisiera ser mosquito pa' volar sobre los pueblos y sobre la capital. Poder ir y venir en el tiempo y descubrir lo que dejan, lo que llevan, lo que pactan, lo que entregan. Quiero entender. Ay, yo quisiera ser mosquito pa' saber. Yo quisiera ser mosquito pa' volar. Yo quisiera ser mosquito pa' poder contarle a ustedes lo que pasa de verdad. Son para niños santillanos, de Nicolás Guillén y Luis Pesetti, por Mariana Baggio. Y la posta la tiene el mosquito de Daphne Sorach. Subo por un caminito bajo, pero el otro... ¡Para! Falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-56-02-26 3544-56-02-26 3544-56-02-26 Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas, pongan nombres inventados. Por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.